Resumen de la historia de la iglesia medieval. Hagamos un repaso en este punto de algunos de los componentes que hemos aprendido respecto a la historia de la iglesia. En la primera clase de este curso dijimos que la historia de la iglesia se divide en tres grandes etapas. La iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. En la iglesia medieval hay dos grandes periodos. El periodo del Sacro Imperio Romano y el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado. Estamos en el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano. En el capítulo anterior vimos cómo fue el desarrollo político en este periodo. Ahora vamos a ver cuál fue el desarrollo religioso del liderazgo específicamente del papado en los siglos de 7 y 8. Y ese es el título de nuestro tema de hoy. El papado en los siglos 7 y 8, capítulo 3. ¿Por qué los que no somos católicos dedicamos tiempo al estudio de los papas y de los monjes medievales? A ver, ¿por qué si nosotros ya no somos católicos romanos, algunos lo fuimos y otros no lo fueron, por qué tenemos que estudiar el papado y los monjes? Bueno, la respuesta es simple, la respuesta es una. Porque la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes históricas, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana y muchas otras, y las iglesias evangélicas contemporáneas entre los cuales estamos nosotros, compartimos la misma historia durante los primeros 15 siglos. ¿Me doy a entender? Todo sale de ahí, entonces por eso estudiamos el papado. Por esa razón, al ocuparnos del estudio de la historia durante la Edad Media, dedicamos tiempo a conocer acerca de los papas y de los monjes. De hecho, no estudiaremos este tema porque estemos de acuerdo con ellos. ¿Me doy a entender? O porque tengan la razón en lo que dijeron, lo que hicieron, lo que escribieron. No. Estudiamos este tema con tres propósitos. Número uno, estudiamos este tema en primer lugar para entender qué es exactamente lo que ellos hicieron y escribieron. Porque a veces nosotros estamos hablando sin saber. ¿Me doy a entender? Necesitamos saber bien qué pasó. Segundo, necesitamos evaluar lo que sucedió y lo que escribieron y lo que dijeron a la luz de la Biblia para poder hacer un buen juicio de valor de lo que ellos dijeron e hicieron. Primero necesitamos entenderlo. Después necesitamos analizarlo y finalmente necesitamos reconocer lo que dijeron y escribieron correctamente y distanciarnos de lo incorrecto. ¿Me doy a entender? Por eso, entre otras posibles razones. Actualmente, más de 1.700 millones de personas, ¿oyen lo que estoy diciendo? 1.700 millones de personas practican un cristianismo basado más en tradiciones que en la Biblia, hoy en día, en el mundo. De esos 1.700, 1.300 millones se declaran católicos romanos. 260 millones se declaran ortodoxos, cristianos ortodoxos. 85 millones se confiesan cristianos anglicanos y 65 millones se declaran cristianos coptos. Entonces, todos esos grupos se declaran cristianos y tienen millones de adherentes, y en un caso miles de millones de adherentes, y al mismo tiempo su base fundamental no es la Biblia, sino son las tradiciones. Entonces, debemos preguntarnos, ¿de dónde surgen esas tradiciones? ¿Está claro? ¿De dónde? ¿De dónde sale que desplacen la Biblia para hacer otras costumbres? Bueno, esta pregunta se responde adecuadamente cuando nosotros hacemos un repaso en la historia para entender dónde surgen muchas de esas tradiciones. A veces esa tradición va a reforzar el testimonio bíblico, otras veces lo va a contradecir. ¿Dónde empezó todo eso? Bueno, la historia responde esa pregunta. Entonces, podemos decir que la entrada formal del cristianismo a la Edad Media comenzó con el Papa Gregorio I, también se le llama Gregorio Magno o Gregorio el Grande. ¿Ok? Recuerden ese nombre. Algunos de los aportes de este hombre todavía se sienten en la iglesia moderna, al menos en la iglesia católica. Todavía. Si usted es católico romano o si usted fue católico romano, Usted no sabe dónde, pero usted iba a misa y en esa misa se hacían cosas que estableció ese Señor. Imagínense. Así de importante fue su paso por el cristianismo. Además, fue un hombre ejemplar en muchos sentidos. Fue un intelectual, literalmente. Es un hombre que se ganó el título de doctor de la iglesia. Es decir, una religión que confiesa tener más de 1.300 millones de adherentes en este momento, más los millones que ha tenido a lo largo de la historia, solamente ha reconocido 36 hombres como teólogos en toda su historia. Y uno de ellos es este señor. Entonces, algo ha de haber hecho, ¿no? Algo ha de haber hecho, don Gregorio Magno. A continuación vamos a ver un breve resumen de su vida y de su obra. Gregorio el Grande fue papa del año 540 al año 604. ¿Estamos listos? No, perdón. Esos son los años en que vivió. 64 años de vida. Ok, Gregorio nació en Italia el año 540 en una familia rica y noble. Estudió leyes. Y en el año 573 logró ser prefecto, es decir, gobernante en la ciudad de Roma. Pero al poco tiempo abandona ese puesto político después de que su padre se muere. Y se convierte en monje. Perdón. Él se hace monje antes de la muerte de su padre. Ya era monje cuando su padre muere y le deja una cuantiosa herencia. ¿Me estoy dando a entender? El año 575, su padre muere y entonces, en respuesta a lo que el Evangelio dice, vende, da todos tus bienes a los pobres y sígueme, Gregorio toma la herencia, la hacienda que su padre le heredó y la convierte en un monasterio. Y ese iba a ser el primero de 6 monasterios que él terminó estableciendo. ¿Qué es un monasterio? Era una construcción donde las personas hacían votos de servicio a Dios y se recluían en ese lugar para dedicarse tanto a oficios religiosos como a trabajo físico y manual adentro de las bardas, de las murallas del monasterio y ayudar a la comunidad que acudía al monasterio en consulta espiritual o en busca de ayuda caritativa. ¿Me doy a entender? Entonces, él convierte su herencia en monasterio y luego va y empieza a fundar otros monasterios. De 579 al 585, Gregorio es enviado a Constantinopla como embajador de la iglesia en Roma, ya él siendo monje. Y el año 590 regresa a Roma después de ser elegido papa, es decir, de ser elegido obispo, el nuevo obispo de Roma. Y entonces así es que él llega a ser papa de la iglesia. Gregorio fue el primer monje de la historia en convertirse en papa. Acuérdense que antes eran los sacerdotes, los obispos los que se hacían papas. Pero él no era obispo, él era monje. ¿Me doy a entender? Un distintivo de los monjes, como vamos a ver en el capítulo que se llama el monasticismo más adelante, es que los monasterios no estaban sujetos al obispo de la diócesis donde estaban. Solamente estaban sujetos al papa, pero no al obispo. Esa era una diferencia. Entonces, en ese tiempo, Gregorio fue el primer monje de la historia en convertirse en papa y ejerció ese cargo durante 14 años hasta que murió el año 604. Los historiadores están de acuerdo en que Gregorio fue un hombre sincero, que trató de servir a Dios, cuya influencia fue decisiva para los siglos venideros de la iglesia por varias razones, no todas positivas. ¿Alguna vez oíste el canto gregoriano? Él lo inventó. No escuchaste el nombre, pero sí lo escuchaste porque es el canto que se entona en la iglesia católica hasta el día de hoy. Ese estilo de canción, él la inventó. Y él no solo inventó eso, sino que él escribió la música. Fue un genio ese señor, sinceramente. ¿Qué hizo Gregorio? Él afirmó que la predestinación era solo para los elegidos. Entonces no fueron los protestantes los que sacaron esa doctrina, no fue Juan Calvino. Esa doctrina ya había sido propuesta desde, cuando menos, Agustín de Hipona. Generó una serie de controversias en la Edad Media, que vamos a ver eso también en el penúltimo capítulo de esta serie, el capítulo número 13, el tema de la predestinación. Gregorio creía en la predestinación, Pero Gregorio también fue un semi-pelagiano. Ya estudiamos en el curso anterior quién fue Pelagio. Pelagio decía que el hombre nace bueno y se hace pecador. Pero el hombre es bueno por naturaleza. Enseñaba que el hombre es pecador por nacimiento y por elección. Lo cual es cierto, eso enseñaba él. Pero decía Gregorio, por eso es semi-pelagiano, porque Pelagio no enseñaba eso. Pero decía Gregorio que el hombre no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, lo cual no es cierto, porque la Biblia es clara. Y ahí yo les puse algunos versículos. Ustedes ya saben, el Salmo 51, versículo 5, dice, en pecado me concibió mi madre. Y nosotros interpretamos eso como que nosotros sí heredamos. Leo aquí, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51, 5. Y el versículo 58, 3 de los Salmos todavía, lee de la siguiente manera. Leo, Salmo 58, 3. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Es muy clara la Biblia en este sentido. ¿Me doy a entender? Pero Gregorio decía que no, que no. Y la Biblia dice que sí. El hombre, afirmaba Gregorio, perdió algo de bondad, pero conserva el libre albedrío. Contrario a lo que dice la Biblia en muchos pasajes, y yo les puse ahí una lista de algunos de ellos, ni siquiera son todos, pero rápidamente, solo por mencionar algunos, ustedes recuerdan Génesis 4, en los tiempos de Noé, dice la Escritura, leo para ustedes, dice, no es el 4, es el 5, Génesis 6, 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal. ¿Qué estamos diciendo? Si hay libre albedrío, entonces, ¿por qué toda intención siempre de los pensamientos es hacia el mal? Entonces, es un libre albedrío no exactamente como lo dice Gregorio. Es un libre albedrío entre lo malo, ¿me entienden? Entre todas las opciones para pecar, entonces el ser humano siempre elige una. Es libre de escoger, pero por convicción propia no elige la santidad. Eso vemos en la Biblia, creemos nosotros. Otro ejemplo está allí mismo en el capítulo 8, cuando termina el diluvio y dice, Génesis 8, 21, leo, dice, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, este es Dios hablando, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud y nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Entonces, según Dios, eso de libre albedrío, de que el hombre escoge lo bueno, no cuadra con versículos como este. ¿Me doy a entender? Otros ejemplos rápidamente, solo para leerlos. El Salmo 14, versículo 2 y 3. Algunos lo recordarán, donde dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. No hay justo, ni aun uno. Voy a leerlo mejor. Salmos 14, 1. Perdón, 14, 2. Leo. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Mateo 12, 34. Ahora el Señor Jesús, ahora pasamos al Nuevo Testamento para que veamos que hay consistencia en esa doctrina, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Mateo 12, versículo 34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo los llama Jesús? Malos. En Marcos 10, 18, el Señor Jesús le dice a aquel joven rico que lo intercepta en el camino, el Señor Jesús le responde en el versículo 18 de Marcos 10. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno Dios. Entonces, ¿libre albedrío en realidad? Romanos 3, 9. Leo, Romanos 3, 9. Es un pasaje paralelo al del Salmo, capítulo 14, que acabamos de leer. Entonces, Romanos 3:9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y Efesios 2:3, el último de esta lista, cuando dice que entre los pecadores estamos también todos nosotros, estábamos también todos nosotros, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que si todos nosotros los creyentes, lo mismo que los demás, vivíamos para nosotros y no para la voluntad de Dios, entonces, ¿qué podemos decir simplemente? Que el libre albedrío, estrictamente hablando, no es tal. Solamente es parcial o supuesto. ¿Me doy a entender? Gregorio se equivocó. ¿Te equivocaste, Gregorio? Bueno, Gregorio afirmaba que gracias al libre albedrío, cada ser humano era libre de elegir si acepta o si rechaza la gracia de Dios. Pero aún eso, aún la gracia de Dios, vemos en las Sagradas Escrituras, depende de Dios el que podamos recibirla. Y ahí tenemos algunos pasajes. Le voy a dar la oportunidad a ustedes que busquen y se preparen para leer. Entonces, yo voy a leer Jeremías 13:23. Allá le voy a dar a Martín el siguiente, el de Mateo 11. A Rafael, Mateo 16:17. A Guadalupe, Juan 1:13. A Yolanda le vamos a dar Filipenses 1:29. Por acá le vamos a dar a Juan, Tito 3:5. Espero que todos hayan captado el que les tocó. Fíjense bien si es cierto. Vamos a ver si es cierto que el hombre puede elegir el bien por su propia convicción, por su propia iniciativa, por su propia voluntad, sin que Dios intervenga. Jeremías 13:23. Escuchen este, les va a gustar. Leo. ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Cuál es la respuesta? ¿O puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Eh? ¿Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Esa es la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que escogemos nosotros el bien de manera independiente? Siguiente, Mateo 11:25-27. ¿Puedes leer ahí? En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como podemos ver en esos versículos que acaba de leer Martín, Dios esconde sus verdades de quien Él quiere, especialmente los orgullosos, ¿verdad? Y se las revela a quien Él quiere. Entonces, nadie puede conocer a Cristo y responder a su llamado si Dios no se lo revela y no se lo concede. Otra vez se equivocó Gregorio, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 16:17 por allá, Rafael? Fuerte y claro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor les pregunta, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? Eso no lo descubriste por tu propia capacidad. Te lo reveló Dios el Padre. Juan 1:13, allá. Entonces, está hablando de la regeneración, del nacimiento nuevo. Dice que eso es iniciativa de Dios y no del ser humano. Y en Juan 6:44 dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y la palabra traer, yo he explicado en otras ocasiones, significa arrastrar violentamente. Ningún pecador por su propia convicción dice, ya tengo ganas de seguir a Cristo. Ahora sí ya voy a ir con todo gusto. No es cierto. Todos los que hemos llegado a Cristo, Dios ha tenido que intervenir de manera invisible para traernos arrastras a Cristo. Si no, por nuestra iniciativa no hubiéramos llegado. Eso es lo que dice Juan 6:44. entre otros pasajes, y el versículo 65 lo reitera de Juan 6, cuando dice el Señor: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. En Juan 10, 26, en el mismo Evangelio, el Señor Jesús, hablando en la metáfora de el pastor y las ovejas, agrega, leo el Juan 10, 26, escuchen esto. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No creéis, ese es el resultado, no creen porque no son de mis ovejas. No dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Él está invirtiendo el orden. Él dice, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen. Es decir, solamente aquellos de los que Dios asume propiedad y los trae para sí, son los que terminan respondiendo. El ser humano ha corrompido su naturaleza. ¿Me doy a entender? Eso no es del agrado, no es del agrado de muchos, especialmente de la mayoría. No es una doctrina popular, pero es bíblica. ¿Me voy a entender? Es bíblica. Incluso entre los evangélicos. Entonces, eso fue parte de lo que Gregorio enseñó, que llegó a ser tradición hasta el día de hoy en el catolicismo romano. Segundo, o más bien siguiente, Gregorio, apelando a la supuesta sucesión apostólica de Pedro, hizo efectiva la supremacía del obispo de Roma sobre otras regiones, derrotando así la influencia del patriarca de Constantinopla, que también quería apropiarse del título obispo universal. Allá el obispo de la iglesia en la capital del Imperio Oriental, en Constantinopla, decía: yo soy el obispo de la capital, por lo tanto yo soy el obispo más importante de todos y todos se me cuadran. Y el de Roma dijo: yo no. Además, aquí estuvo Pedro y Pedro nos dio la herencia de las llaves del reino, empezaron a decir ellos, malinterpretando el pasaje del Evangelio de Mateo. Sin embargo, las escrituras vemos, contrario a lo que Gregorio afirmó también, que Pedro nunca reclamó ser el Papa, todo lo contrario. Pedro reconoció ser uno entre muchos, iguales que él. Si Pedro hubiera sido el primer Papa, tenía la oportunidad inmejorable de dejarlo claro por escrito en alguna de sus cartas, pero encontramos lo contrario. En la primera de sus cartas, en el capítulo 5, él dijo: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. ¿Por qué no dijo el Papa? Se me sujetan. No dijo eso. Se puso como uno entre iguales, entre muchos. ¿Me doy a entender? Y también vemos en Gálatas 2:9 que en una ocasión Pedro comete un grave error y es reprendido por Pablo delante de muchos. Leo en Gálatas 2:9. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Me adelanté, ese va a ser el 11. Entonces, aquí en el 9 vemos que no hay en las escrituras un acercamiento a Pedro como si él fuera superior a los demás. En este caso, se le ve igual que Juan, igual que Jacobo, columnas, dice, y luego le dan la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé, los consideran iguales. No los hacen arrodillarse para imponerles manos. Se extiende la mano en señal de compañerismo. ¿Qué quiere decir eso? Igualdad, reconocimiento de autoridad. Pedro nunca se consideró el primer papa, como dicen ellos, todo lo contrario. Leo en el 2:11 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Entonces, Pablo, que escribe estas palabras, no lo consideraba un papa infalible. ¿Me doy a entender? Lo confronta con un pecado que se describe en ese capítulo. No, Gregorio se equivocó. No había tal autoridad que reclamar, no con bases bíblicas al menos. Gregorio creía en la inspiración de las escrituras, lo cual es correcto. Porque según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero al mismo tiempo que él creía en la inspiración de las escrituras, él elevó tradiciones que contradecían las escrituras por encima de las escrituras. Y ahí es donde infiltró un gravísimo error. Las escrituras son superiores a cualquier tradición. y solamente les puse ahí unos cuantos versículos para que nunca lo olviden. El Salmo 119, versículo 89. Vamos para allá. Voy a leer para ustedes ese versículo, solo para dejar el punto claro y no irnos de este apartado sin haber aclarado. Salmo 119, 89. Leo. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Es un versículo que nos demuestra la suficiencia y la supremacía de las Escrituras sobre toda opinión humana. Es la palabra de Dios la que está firme para siempre en los cielos. Luego dice, en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 138, leo, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Entonces, lo que Dios ha engrandecido sobre todo es su palabra y no es las palabras nuestras que lleguen a convertirse en tradiciones. ¿Me estoy dando a entender? Además, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que las tradiciones no bíblicas que se introdujeron desde los tiempos de Gregorio no pueden compararse con la palabra de Dios. Otro error. Gregorio se convirtió en el protector y en el proveedor de Roma en momentos políticos cruciales, lo cual es muy cristiano, porque dice Santiago 1:27 que la religión verdadera es cuidar de las viudas y de los huérfanos. ¿Me doy a entender? Y eso lo hizo él muy bien y se le debe de reconocer. Además de diplomático destacado, Gregorio fue un prodigioso poeta. Fue el padre del canto gregoriano, fue un teólogo, fue nombrado el tercer doctor de la iglesia después de Ambrosio de Milán y de Agustín de Hipona. El año 593, en su libro Diálogos, él introdujo la doctrina del purgatorio a la conversación. Entonces, ya para empezar, gravísimo error, ¿verdad? Porque no hay fundamento bíblico. El 596, él envió un grupo de misioneros a Inglaterra para cristianizarla. Agustín de Canterbury y 50 misioneros más fueron a Inglaterra enviados por Gregorio. Fue un papa con una visión misionera. ¿Me voy a entender? Hizo énfasis en la veneración a María y a las reliquias, contrario a lo que dicen las Escrituras claramente. Éxodo dice, Éxodo 20, lo sabemos, dice Éxodo 20, 4 y 5, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las venerarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, eso dice la Escritura claramente. Cuando el apóstol Juan quiso postrarse ante el ángel en Apocalipsis 19:10, el ángel lo reprende, le dice, levántate, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Y lo mismo en Apocalipsis 22:8-9. Así que, esos fueron graves errores infiltrados al cristianismo por causa de la enseñanza del Papa Gregorio. La iglesia antes y después de Gregorio no fue igual. Nunca más sería igual. Después de él, la iglesia tuvo más poder, tuvo más arte, más teología, más expansión, pero menos pureza doctrinal, bíblicamente hablando. El legado que dejó al cristianismo fue la base sobre la cual los sucesores dieron forma a lo que hoy conocemos ya como el catolicismo romano en forma. ¿Me doy a entender? Claro, el catolicismo reclama venir de Pedro y de Cristo, pero pues a las pruebas hay que remitirnos. Para eso ya dimos todo un curso que se llama Resumen de la Historia de la Iglesia Antigua. Si no lo has visto, puedes conducirte y repasar lo aprendido ahí. Con todo, Gregorio dejó un poderoso legado. En el penúltimo capítulo de este curso veremos una lista de las tradiciones antibíblicas que fueron agregadas al cristianismo durante la Edad Media. Ahorita solamente vimos algunas de las que Gregorio puso, pero vinieron otras. ¿Me doy a entender? Por ahora conoceremos el nombre de los papas de los dos siglos venideros que fueron los sucesores de Gregorio. Entonces, Gregorio Magno, que acabamos de abordar, fue el papa número 64. Va, diciéndolo con más precisión, fue el obispo de Roma número 64, que ya se llamaba papa. Pero en el capítulo anterior, perdón, en el curso anterior, en el curso que se llama Resumen de la Historia de la Iglesia, tengo una clase que se llama El origen de la Iglesia Católica Romana, del cristianismo ortodoxo y de la Iglesia Copta. En esa clase usted puede ver cómo se fue gestando el papado hasta llegar a ser lo que hoy en día es. Si usted quiere detalles, remítase a ese video y vea la clase completa. Baste decir en este punto que al obispo de Roma se le terminó diciendo el papa. ¿Me voy a entender? Pero no fue el único al principio. A todos los arzobispos se les decía papa al principio. Bueno, así que después de Gregorio hubo 20 papas más en los próximos dos siglos, hasta llegar al año 800 cuando Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano, que fue el tema de nuestra clase anterior. Vamos a ver de manera muy rápida la lista de nombres porque no tenemos tiempo para hacer eso. Yo tengo un apéndice de 30 hojas donde hice un breve resumen de la historia de los papas de la Edad Media que probablemente voy a grabar en otra serie separada por cuestión de tiempo, pero allí doy con detalle qué hizo cada uno de estos hombres, su aporte positivo y negativo y otras cosas. No hay tiempo para hacerlo en una clase como esta, simplemente voy a leer los nombres. Sí, pero en las notas que ustedes van a recibir digitales y piden una copia en luisfloriano@yahoo.com, allí voy a agregar como un apéndice al final de todas las notas, todas esas hojas para que usted conozca lo que hizo cada uno de los que fueron llamados papas durante la Edad Media. Aquí nada más está la lista, yo le doy el nombre, el periodo de su papado y un adjetivo que puede resumir el legado que dejó después de su liderazgo papal. Sabiniano, el papa número 65, fue un usurero. Bonifacio III fue un papa de un liderazgo regular. Bonifacio IV también. A Deodato I fue un buen líder. Ahora recuerden, pausa. Cuando yo estoy diciendo que fue un buen papa, no estoy diciendo en los términos bíblicos. Porque el Señor Jesús ya dijo, como leímos, no hay nada, ninguno bueno, sino solo Dios. Me refiero en términos sociológicos, en términos religiosos, en términos de ese liderazgo desde una perspectiva socio-religiosa, fue un buen líder. ¿Me doy a entender? Pero estrictamente hablando, no fueron buenos, porque todos los papas, miren, todos los papas que estamos leyendo, número uno, creían que ellos tenían supremacía sobre toda la iglesia. Y segundo, consentían con la veneración de imágenes. Ambas cosas los descalificarían de ser buenos líderes según la Biblia. ¿Me doy a entender? Pero dado las circunstancias, entre el malo y el peor, pues hubo unos buenos, ¿verdad? No, sí, es que tampoco nosotros somos perfectos. También nosotros estamos en esa búsqueda del perfeccionamiento sabiendo que jamás lo vamos a alcanzar. Entonces, hemos de dar crédito al esfuerzo que algunos de ellos hicieron. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, bajo esa aclaración, Adiodato fue un buen papa. Bonifacio V fue regular, al igual que Honorio I y Severino. Y Juan IV, que fueron los siguientes. Mientras que el número 73, Teodoro, fue un soberbio y lo mataron envenenado porque ya no lo soportaron. Luego, Martín I, al igual que Eugenio y Vitalino, que lo siguieron, fueron papas regulares. Adeodato II también fue un buen papa. Y luego, después de Adeodato II, ya estamos en el año 676, el papa número 78, Dono, fue un buen papa, al igual que Agatón. Después León II fue un papa regular y Benedicto II entró en polémicas con Julián, el teólogo Julián de Toledo, por cuestiones de la doctrina monotelita, que ya vamos a ver más adelante, y lo único que dejó ver pues Benedicto es que hablaba de lo que no sabía, era ignorante. Juan V fue un papa regular. Conón fue un papa débil que sucumbió a los caprichos de los políticos de su tiempo y también murió envenenado. Sergio I fue un mal papa, ya vamos a ver de él. Juan VI, Juan VII, Sicinio, Constantino, Gregorio II y Gregorio III fueron papas regulares. Zacarías fue un buen papa ya a mediados del 700. Y luego el papa Esteban II fue un convenenciero. Pablo I fue un papa regular, Esteban III fue un incapaz, no pudo con el puesto, Adriano fue un ambicioso y finalmente el último papa de estos 200 años, el que nombra a Carlomagno como emperador, ese papa entonces nos hace llegar al punto de convergencia en donde Carlo Magno es nombrado emperador del nuevo Sacro Imperio Romano y León III es el que lo corona. En el día de Navidad del año 800 sucede aquello y así entonces nosotros pues hemos hecho una rapidísima mención de los 21 papas que hubo durante ese periodo. Los papas no fueron las únicas figuras religiosas que tuvieron influencia sobre el cristianismo durante la edad de la Alta Edad Media. También los monjes jugaron un papel importante y eso precisamente va a ser el tema del próximo capítulo. Entonces, ahí nos vemos.